deja que suene tu voz en el Rey del City Pop y mándanos tu audio de WhatsApp al número más 5255-7205-4116. Recuerda, más 5255-7205-4116. Mándanos tu mensaje y lo pasamos al aire aquí en Radio Anime Nexus. Amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a este programa, el Rey del City Pop, en su emisión número 8, que hacemos aquí a través de la radio Anime Nexus, que es la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche muy agradable de 19 grados Celsius a esta hora ya de la noche del día de hoy, domingo 31 de octubre de 2021. Son las 19 horas con 8 minutos en el tiempo central de México y en Centroamérica, las 22 con 8 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ya estamos con el cambio de horario, es una diferencia de 3 horas entre el cono norte y el cono sur. Ya sí, en otros países el programa ya está arrancando una hora más tarde. Por eso mis avisos de que todavía no estábamos al aire. Todavía nos faltaba un cachito para poder iniciar transmisiones aquí a través de la líder de América y nada más. Así que bueno, por cierto, hay una pequeña, muy pequeña posibilidad de que el programa cambie de horario otra vez para muchos o regrese al horario en el que estaba. Existe esa pequeña posibilidad, pero todavía no les puedo confirmar nada aún. Así que estén pendientes de las redes sociales del Rey del City Pop, ahí en Facebook. Ahí les estaremos dando a conocer si es que llega a haber algo, pero por lo pronto seguimos igual, ¿eh? Así como estamos ahorita, así vamos a continuar. Hasta nuevo aviso, hasta que se indique lo contrario. Pero les digo, existe una pequeña posibilidad de que el programa arranque una hora más temprano, es decir, que arranque a las 6 de la tarde de México. Y Centroamérica, para la gente de Centroamérica, pues va a empezar a la hora que empezaba antes. Para la gente de Argentina y Chile va a empezar a la hora a la que empezaba antes. Y así, pero estamos viendo esa posibilidad. Todo depende de ahí, de un pequeño movimiento que estamos viendo, a ver si es viable, si no es viable. Y si no es viable, pues ni modo, nos quedamos igual. Si es viable, pues se va a hacer. Pero esto es algo muy, muy preliminar. Así que estén muy pendientes de las redes sociales del Rey del City Pop. Porque es posible que al menos la gente de México escuche el programa una hora más temprano. Y la gente de otros países que lo escucha a la hora que lo escuchaba. Pero bueno, son ahí unos momentos que si alguien tiene ahí idea de por dónde va la cosa. Pues más o menos van a saber pues de qué movimientos estamos preparando, ¿no? Entonces, pues eso. Bien. Saludamos a la gente que está reportándose al programa. Saludo a Fernando Flores desde Honduras. Saludo a Reyino y a toda la banda reportándonos a tiempo para el programa. Muchísimas gracias. Saludos allá hasta Tegucigalpa, donde nos sintonizas. A Yillo García Gómez desde Costa Rica. Pura vida allá, Costa Rica. Pura vida. Pura vida. También a Oscar Orlando Flores de Honduras también. Nos saluda ya en sintonía para escuchar la mejor música del City Pop. Claro que sí, cómo no, mi buen Oscar. Aquí vamos a pasar un buen rato coquetón con el City Pop. Que hoy tenemos estrenos, entre comillas, ¿no? Porque estrenos no son, pero para el programa, para efectos del programa, sí son estrenos, ¿no? Porque es música que no he puesto en el programa, es música nueva, mucha música nueva. Tenemos un bloque del City Pop en el Anisong. Tenemos tres canciones allí para la segunda hora del programa. estaremos recordando algunos animes que tienen canciones de City Pop dentro de sus openings y endings. Recordaremos por ahí dos muy emblemáticos. De hecho, creo que los tres animes. Perdón. Los tres animes son muy emblemáticos. No sé qué me pasó ahí. Pero ya estaremos escuchando música de estos animes. Ya sabrán de qué se trata. También saludo a mi buen Francisco Valens. Ahí desde Querétaro. Querétarock, mejor dicho, Querétarock. Buenas noches, Rey Inu. Saludos a todos y listo para una noche agradable de música. Exactamente, excelentemente, mi buen Francisco Valens, ¿cómo no? Y pues listos, ¿no? Ya para darle con todo aquí a lo que es el rey del City Pop, aquí a través de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Bien, pues nada, ahí están los saluditos de toda la gente que se está reportando rapidísimo en el grupo de Facebook del programa, facebook.com/groups/reyinu. Así pueden encontrarlo en su barra de direcciones, facebook.com/groups/reyinu. O más sencillamente busquen el Rey del City Pop en Facebook, y es el grupito que tenemos por ahí. Ahí en el encabezado pues está el Rey Inu, el avatar del Rey Inu, y los horarios del programa hasta el momento, hasta el momento. Dice el Rey del City Pop, domingos los horarios y solo por Radio Anime Nexus, ¿no? Por supuesto. Además saludamos a la gente del Discord, que está también en sintonía. Ahí a través de nuestra señal en directo, a través del bot Nicotina, y a toda la gente en el mundo de Discord, no nada más en nuestro servidor de Radio Anime Nexus, sino también en los servidores de Discord donde esté funcionando el bot Nicotina y donde nos estén sintonizando mediante esa vía. Pues les agradecemos mucho el favor de su sintonía, la verdad, gracias por dedicarnos un momento de sus vidas para escucharnos. Y también en retribución pues vamos a tratar de brindarles muy buena música, por supuesto aquí a través de la radio Anime Nexus, que ya 15 años al aire de forma ininterrumpida, siendo la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Pero bueno, por cierto, me decía que otra radio nos declaró la guerra en un video que hicieron y toda la cosa. Pues la verdad que qué bueno que se diviertan, que estén muy bien. Qué bueno que nos tomen en cuenta, la verdad les agradecemos mucho. Ahora sí que GG's. Pero pues ahora sí que la número uno sigue siendo la número uno, ¿no? Les guste o no. Bueno, bien. Leo comentarios, Oscar Flores en Discord. Bueno, ya no sabía saludo en Facebook, ahora en Discord nos dice, ya en sintonía para escuchar el programa, la coneja Kari Himura. Allá está Viña del Mar en Chile, nos saluda, nos dice que si escuché lo que me mandó por WhatsApp. Ah, cierto, les voy a comentar algo. A Kari me mandó en la semana una discografía de Seiko Matsuda. Ya la tengo descargada, no la he podido revisar así a profundidad. La verdad sí tiene muy buenas canciones. Ya había escuchado algo de Seiko Matsuda. Todavía no he escudriñado muy bien lo que trae, pero sí, seguramente por ahí ya escuché un par de temas que están bastante buenos y los estaremos seguramente incorporando en futuros programas aquí al Rey del City Pop. Nada más dame chance, coneja, y sí, vamos a dedicarle unos temitas aquí, unos bloquecitos aquí a Seiko Matsuda aquí en el programa. Pero sí, todavía estamos ahí en esa fase, ¿no? De estar revisando, de convertir de kanjis a romanji, todo ese tema, ¿no? Porque luego el Sam Broadcaster no me permite agregar canciones que estén directamente en kanjis o en hiragana, ¿no? Tengo que convertir directamente de katakana, hiragana, y kanji no me permite así directo, tengo que hacerlo a romanji para que me permita mostrar las canciones y escucharlo todo bien, ¿no? Pero bueno, pero de cualquier manera, muchísimas gracias, coneja, por el aporte. Es un aporte bastante bueno. Es una discografía de los 40 años de carrera artística de Seiko Matsuda. Entonces sí hay bastante material que seguramente tendremos por ahí y que disfrutaremos más adelante en futuros programas. Seguramente para el próximo programa tendremos música de Seiko Matsuda ya en forma. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias. También saludo a HSK01. El momento más esperado de la semana ha llegado. Qué bueno que para ti lo sea, La verdad, eso a mí me hace bastante feliz y te agradezco muchísimo que lo consideres de esa manera, Hacemos lo que podemos y qué bueno que ha sido de tu agrado. Muy bien. De ahí ya los mensajitos a través del Discord, a través de Facebook. Los pedidos, no hay pedidos por canal de pedidos musicales en Discord. No estamos recibiendo pedidos por ahí. De hecho, solamente habrá 3 pedidos musicales que tendremos aquí en el programa y serán a través del post de los pedidos que pondremos, como ya es costumbre, hacia la mitad del programa. También hasta Perú, saludo a mi buen Santoriu, que ya se reporta al programa escuchándote. Mándate una rola sensualonas como para empezar la noche. Pues ahorita se viene algo bastante padre, porque hoy vamos a hablar del más grande. El más grande, pero no me quiero spoilear tanto en eso, ¿no? Muy bien. Saludos al buen Canino, que también por aquí me anda mandando mensajes. Saludos al buen Canino, allá está Durango, capital. Saludos enormes. También le quiero mandar un... No, sé que no lo va a oír, pero Ahí le dicen a mi buen Rojitas, a mi buen Rojitas, un abrazo, que hoy es su cumpleaños. Hoy es cumpleaños del Rojitas. Un abrazo fuerte para allá, hasta Tampico, Tamaulipas. Para mi estimadísimo Rojas, para mi hermano el Rojitas. Cómo no, abrazos hasta allá, hasta Tampico. Muy bien. Dice, es nuevito, no problema, jefe, es para que lo disfruten. Odio las 3 horas de diferencia, sí, creo que todos las odiamos, estas 3 horas de diferencia. Es un crimen, créanme, es un crimen estas 3 de diferencia, Pero tremendo crimen, alto crimen. Bien. Así las cosas, amigas y amigos, aquí de la líder de América y nada más. El más grande. ¿Saben quién es, cierto? Se les pueden venir muchos nombres a la cabeza. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero en cuanto a City Pop se refiere, hay un referente que, sin duda alguna y sin el menor temor a equivocarme, dentro de este género del City Pop, está considerado no nada más el más grande. Él, y lo dije en el programa anterior, él es el rey del City Pop. Él es el rey. No yo, no el programa. No, él es el rey. El único y verdadero rey. Tiene nombres y apellidos, como lo hemos comentado desde varios programas. De apellido Yamashita y de nombre Tatsuro, es el más grande él. Con una vasta discografía en todo su andar artístico, por primera vez en el Rey del City Pop, el primer bloque no lo dedicamos a las damas, sino a este caballero que es, sin duda, el más grande de su género. Hoy vamos a tener en el primer bloque del programa a este señor que nos ha dado grandes, pero muy grandes temas, como Magic Ways, que es un tema que a mí me encanta, es un tema muy emotivo, ¿no? Lo pusimos la semana pasada. Tiene el gran clásico del City Pop y del pop japonés, que es Ride on Time, que de una vez les aviso, será el tema musical con el que abramos el programa de la siguiente semana. Vamos a empezar con Ride on Time. Y pues bueno, el grande, el más grande de todos, evidentemente tiene que ser tratado como tal, como un grande, un verdadero grande. Y por eso pondremos hoy 2 temas musicales de su autoría, los cuales, pues sencillamente, uno es muy famoso, del álbum Ride on Time del año de 1980. Escuchamos al gran Tatsuro Yamashita con esto que se llama Silent Screamer. Son ya las 19 horas con 19 minutos en el tiempo central de México, las 22 horas y 19 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y en la República Oriental del Uruguay. Esto es el Rey del City Pop a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Anime Nexus. Y nada más, comenzamos. We'll be right back. Sin duda, Silent Screamer es uno de los temas musicales más emblemáticos de Tatsuro Yamashita, aunque sí está algunos escalones abajo de los más emblemáticos como Magic Ways y Ride on Time. Pero bueno, no desmerece el tema. Y ahora escucharemos, de su misma autoría, el tema Melody Kimi no Tameni del año de 1986 del álbum Packet Music. 19 y 24, ya volvemos. ¡Gracias! sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Siete 7:30 en el tiempo central de México y Centroamérica, 22:30 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de la frecuencia líder de América y nada más. Acabamos de escuchar el primer bloque del programa con música de Tatsuro Yamashita, que abrirá el siguiente programa con su gran éxito Ride on Time, pero eso ya será la próxima semana. Bien, pues bueno, esperemos que hayan disfrutado la música del más grande Tatsuro Yamashita. Por cierto, bueno, hoy les dije que teníamos estrenos de canciones, entre comillas, ¿no? Porque lógicamente estas son canciones que salieron al público en la década de los 80s. Obviamente han pasado casi 40 años, entre 35, 30 y 40 años de muchos de estos temas. Y es lógico que pues el decir que son estrenos pues suene un poco anacrónico, ¿no? Pero no me refiero en ese tipo de estrenos, ¿no? Sino que son estrenos para nosotros, para efectos de este programa, para efectos de la radio en internet, de este género, de este mundillo, de este multiverso, por así decirlo. Son estrenos, ¿no? Porque no los hemos puesto aquí en la radio, no han sonado, ciertamente, pues no hay una referencia previa a ellos, ¿no? Y pues aquí les hemos dado ese pequeño espacio, ese pequeño sitio, para que ustedes lo disfruten, los conozcan y poco a poco se conviertan, como decía mi buen Chandercito, en el soundtrack de sus vidas. Es el objetivo de este programa, ¿no? Tenemos música nueva de, entre comillas, ¿no? De Henry, de su álbum Bikini, pero de eso hablaremos en unos instantes más porque tenemos mensajitos. Vamos a ver en Discord. Dice la coneja, es nuevito, jefe, para que lo disfruten. Como sabe, cuando lo necesite soy dealer de música. Ja, ja, ja, ja, ja. Muy bien, excelentemente, coneja. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la gente del Discord. Hay que, pues, están un poquito tranquilitos. Yo creo que se desanimaron que no estuve a la hora acostumbrada, pero bueno, es que fue cambio de horario, ¿no? Ya veremos qué se puede hacer con eso. Ahí les digo, porque tampoco, fíjense, les voy a contar rápido. Tampoco quiero coincidir o que se empalme mucho con la gente que escucha el programa de Último Pixel en vivo con Marcus, que es a las 19:30, entonces si hacemos ese ajustecito, ya nada más nos traslapamos media hora, ¿no? En lugar de hora y media. Creo que ganan ambas partes, ¿no? Entonces también eso es lo que estoy viendo, de ver si nos movemos una hora más temprano, ¿no? Para tener ahí, para no canibalearnos el público, ¿no? Porque pues mucha gente que escucha Último Pixel, pues, también escucha la radio Anime Nexus, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos ajustamos ahí ante esas cuestiones. Pero bueno, por lo pronto aquí andamos, listos y demás. En Facebook, vamos a actualizar Facebook a ver que tenemos mensajes. Ah, tardó un poquitín en cargar, muy bien. Francisco Valens, ya lo había leído. Naná, mi hermosa, que ya llegó, dice buenas noches, aquí reportándome como de costumbre. Creo que no hay... Creo que hoy no alcanzaré a mandar saludito por WhatsApp. Pero ya a estas alturas se imaginan algo con mi voz. Sí, de hecho sí. Pero no te apures, no. Bueno, ya. Está bien, ya no digo nada. Es que me acordé cuando dijiste que tenías así voz de ratona. Pero no, de ninguna manera. Jamás. Lo digo yo, que soy el rey Inu. Pero bueno, sí, me causó risa, me acordé de ese comentario, pero no. No, de ninguna manera. Aquí nada más le hacemos burla al Bankai. Hola, mi sensei, ¿cómo está? Nomás a ese le hacemos burla, ¿eh? Nomás a él. Pero porque es Bankai, aguanta. Le decimos hasta Bankai para acabar pronto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bien, 19:34. Ok. Pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Nada, está todo muy muerto el día de hoy. De Henry, tenemos música de Henry, de su álbum Bikini del año 83. El año 83 para Henry fue un año bastante, pues bastante activo, musicalmente hablando. La verdad sí tuvo bastantes trabajos musicales. De hecho sacó dos discos, sacó Bikini y sacó Timely. De hecho este álbum Timely es previo, es posterior a Bikini, el que vamos a escuchar aquí, ¿no? Este álbum, chéquenselo, está en Spotify, de hecho el álbum Bikini de Henry. Que pues sin duda la verdad tiene bastantes canciones interesantes. De hecho yo creo que lo más famoso que podemos encontrar hoy en día de Henry está entre el año 82 y 83, porque fíjense nada más que salió en esas épocas. O sea, sacó Heaven Beach a inicios del 82. Heaven Beach es el álbum donde está el sencillo Last Summer Whisper, que es el tema más emblemático de Henry. Uno de ellos, ¿no? En el año, y luego sacó también el sencillo de la Summer Whisper, eso fue en el 82. En 83 lanzó Bikini, precisamente. Bikini, que fue el álbum del que vamos a escuchar ahora el tema Goodbye Boogie Dance, que está bastante bueno. Y tiene otro par de temas por ahí interesantes que luego compartiremos en futuras transmisiones de El Rey del City Pop, para que tengan, para que estén pendientes y lo marquen ahí, que todos los domingos El Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Les recomendamos que sigan nuestras redes sociales para mayor información acerca de los horarios de transmisión del programa, los podcasts y demás cosas, ¿no? Así que, pues, bueno. Ahí andamos, ahí andamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos... Ok, ya. Bueno, decía el álbum Bikini, ok. Tenemos música que pondremos después y luego vino Timely. Timely, que es el álbum donde, pues, vienen... pues bastantes temas interesantes de Henry, y uno de ellos pues es Chinese Boy. Por ahí también está el tema de Cat's Eye, que es el opening del anime de Cat's Eye. Un anime bastante popular en la década de los 80s, es un anime del año 83. O sea, tan popular y tan a la cúspide de su carrera llegó precisamente Henry, que pues sí llegó a tocar canciones de la Nissan. De hecho creo... y no la contemplé, fíjense, hasta ahorita estoy acordando que Cat's Eye es un opening de un anime, ¿eh? Y este daba para el bloque Anison que tendremos de City Pop más al rato, donde tendremos animes como Urusei Yatsura, como... bueno, y el ya conocido Kimagure Orange Road, que también por ahí tiene un par de temas, el más famoso uno de Meiko Nakahara, del año 87, que es Dancing in the Memories. También, por supuesto, el gran clásico de Kaoru Kojiro Imaki, que es Ayokinai de The City Hunter, también lo tendremos más adelante aquí en el programa, ¿no? Así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Tenemos muy buena música el día de hoy, aquí en El Rey del City Pop, por supuesto, aquí a través de la señal Líder de América y nada más. Pues bueno, vámonos con música, porque sí, creo que el tiempo lo tenemos medidísimo en esta ocasión. Así que de Henry, de su álbum Bikini del año 83, este se llama Goodbye Boogie Dance. Son las 19 horas con 37 minutos en el tiempo central. Esto es El Rey del City Pop a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más, volvemos. Mina gana. Bueno, pues ahora vámonos con algo de Ami Ozaki. Este es un tema que se llama Junjo, de su álbum Air Keys del año 81. Hablaremos un poco de él cuando regresemos del corte. 19:42, ya volvemos al Rey del City Pop. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Cuando falta un cuarto para las 8 de la noche en el tiempo central, las 11 de la noche en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, estamos de vuelta aquí en El Rey del City Pop a través de la Radio Anime Nexus. Escuchamos a Ami Ozaki, cuyo nombre real no es Ami Ozaki, de hecho ella se llama Mizuru Ohara. Ella es oriunda de la prefectura de Kioto, allá en Japón, y nació en el año de 1957, o sea, ya está mayorcita. Actualmente debe tener algunos 64 años más o menos, 63, 64 años. Y pues tiene un amplio repertorio musical, ¿eh? La verdad es que ha colaborado con diferentes artistas de la talla de Seiko Matsuda, que ya le hemos mencionado, de la propia Anri, que de hecho hay una curiosidad aquí con Anri. El tema con el que debuta Anri en la escena musical en el año de 1978, que es Olivia o Kiki Nagara, así se llama el tema, Olivia o Kiki Nagara, fue escrito precisamente por Ami Ozaki. El debut musical de Anri en el año 78. Es de esas curiosidades que hay. Por eso están entrelazadas estas dos chicas. Y por eso hoy las escuchamos juntas aquí en el Rey del City Pop. Que por cierto, Anri, su nombre real, pues es Eiko Kawashima. Muy bien. Y por su parte, Ami Ozaki ya es nacida en la prefectura de Kioto. De hecho, en la ciudad de Kioto, allá en Japón. Ella, pues, además de ser cantante, pues es también escritora y ha participado en infinidad de materiales discográficos desde la década de los 70. De hecho, ella fue descubierta en el año de 1974 cuando ganó un concurso en el cual el premio era de 5000 yens y impresionó a los jurados por su voz. Y pues bueno, fue, ella empezó su carrera artística en el año de 1976. Así que bueno, ella firmando para la disquera Toshiba EMI, lo que hoy sería la disquera EMI. Pues bueno, pues ahí está la historia también ahí de Ami Ozaki, que es otra de las prolíficas intérpretes de la década de los 80s allá en el Japón, ¿no? Así que bueno, fue el bloque que escuchamos en esta primera hora del Rey del City Pop. Ya estamos casi llegando pronto hacia el final de la primera hora de programa, en la cual pues tenemos que irnos un poquitín más rápido porque todavía nos falta la pirañiza, faltan los pedidos de la pirañiza, que terminando el siguiente bloque musical vamos a tener ahora sí que ya el post para que las pirañas se alimenten de pedidos musicales y nos llenen de su buen gusto musical también hecho por ustedes. Que por cierto, estoy planeando para el programa 10 del Rey del City Pop, es decir, programa 10. Ahorita vamos en el programa 8, estamos hablando que sería dentro de 2 semanas, más precisamente el día 14 de noviembre. Estoy planeando hacer un programa que se va a llamar Oyentes de 10. ¿Qué significa esto, Oyentes de 10? Ustedes son un público de 10. Son grandes ustedes como público. Ustedes nos siguen, nos apoyan siempre. ¿Y quiénes son los oyentes de 10 de este programa? Pues bueno, oyentes de 10 del programa, pues lógicamente, mi buen Oscar Flores, que siempre nos escucha, Fernando Flores. También por ahí estará el Duendo Mequis, estará Santorio, el buen Francisco Valles, por supuesto, Nanami también, que es de nuestros oyentes así de siempre del programa, que nunca se lo pierden, O sea, estas personas que acabo de mencionar son las personas que jamás se pierden el programa, siempre están aquí domingo a domingo escuchándonos. Entonces, este programa lo van a terminar haciendo ustedes, porque voy a contactarlos en próximos días y les voy a pedir que me hagan cada quien le voy a dar un bloque musical. Que armen un bloque musical, que me escojan 2 canciones y lo vamos a armar. Ese programa, para que sea un programa hecho por los oyentes fieles del programa, como una recompensa a el apoyo que le han dado a este programa cuando lleguemos al 10º programa. Así que vayan pensando qué canciones van a pedir para el programa número 10. Esta es una dinámica que quiero hacer con ustedes. Ustedes van a escoger 2 temas, me los van a mandar. O me van a decir cuáles son, yo los consigo y por supuesto los vamos a poner aquí en el programa. Así que vayan pensándole qué vamos a poner el próximo. Y lógicamente ese programa sí no habría pedidos musicales, ¿no? ¿Por qué? Porque los pedidos los harían ustedes. Ustedes serían los privilegiados en tener su pedido musical. Así que bueno, es parte de las recompensas del Rey del City Pop para sus oyentes. Así es. Y pues nada, en especial al público, pero en especial a ustedes, 5 o 6 personas, no sé cuántos mencioné, en especial a ustedes, muchísimas gracias por apoyar el programa, muchísimas gracias, en verdad, de todo corazón. Nunca pensé que este programa tuviera el éxito que tiene hoy y no sería por ustedes, por ustedes, de nadie más. Bien, se va a venir la pirañiza al ratito, se va a venir la pirañiza. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí de mensajitos? De hecho, creo que sería todo. Sería todo de momento. Pues bueno, vamos a ver qué hay en el post de comentarios. Saluditos, ahí están posteando, muy bien. Ahorita vamos a esperar a ver qué nos cae de comentarios. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Tenemos ahora más música de las damas. Hoy empezamos con los caballeros, pero pues ahora sí ya nos fuimos de largo con las damas, ¿no? Y es que hay muy buena música, muy muy buena música que tenemos pendiente. Yo les había comentado en programas anteriores que, bueno, una de las intérpretes de las cuales hemos puesto más temas musicales es precisamente Ippo, o EPO, esta intérprete de ahí que inició su carrera ya en el año de 1980 con su álbum Downtown, y que ya lo hemos puesto, pues ya le hemos dado una repasada tremenda a la discografía de Ippo, sobre todo a la discografía así tipo pera que tiene. Y aún nos faltan muchos temas, porque la verdad es que estuvo muy activa este intérprete. La verdad tiene bastantes temas muy muy buenos. Y hoy voy a sacar uno de esos que todavía no había puesto en el programa, porque la verdad se me había perdido el archivo. Y ya recién lo encontré esta semana, ya lo corregí, ya le puse todos los temas. Ya puse, ahora sí que las canciones, los nombres en Romanji. para que el software de transmisión me lo pudiera detectar y no tener problemas. Ya le dimos una limpieza, una reconvertida y todo. Y ya vamos a poner algo del álbum Goodies del año de 1980, que Hipo sacó como tres álbumes en ese año. Estuvo pero tremenda, Pero eso sí, sacó muchos álbumes, pero la verdad de muy, muy buena calidad, La verdad, yo les había dicho, chéquense el álbum Goodies de Hipo, está bastante bueno, Esta chica, la verdad, tenía mucho talento. La verdad, ahorita no sé. Ahorita creo que ya se dedica a otras cosas, a la astrología, a la adivinación, ese tipo de cosas. Ya se fue por ese lado, lejos de la música, ¿no? Pero la verdad es que talento lo demostró, y lo demostró bastante bien, sin duda alguna, Bien, 19 horas con 52 minutitos en el tiempo central. Vamos a irnos rápido porque sí se me quiero ir rápido, pero también tenemos aquí que comentar cositas, así que pues vamos a darle rápido a esto porque si no luego no me va a dar tiempo de la pirañiza. Vámonos con esto de EPO, se llama Kenneru Dori, del álbum Goodies del año de 1980. Son las 19:53, ya regresamos aquí al Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. ahora nos vamos con Junko Ohashi del álbum Magical de 1984, que tengo algo que comentar acerca de él. Esto es I Love You So del año 84. Son las 19 horas con 57. Volvemos ya al Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Escuchando el Rey del City Pop por Radio Nexus. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. ¿Saben qué hora llegó? Los pedidos musicales, cómo no, ya se viene el post de la pirañiza. ¿Sí? ¿Nani? Sí, ya viene el post de la pirañiza. Vayan preparando el copy-paste, que apenas estoy redactando el post. Que dice pedidos musicales acá. Las reglas, bueno, el día de la fecha, que estamos a 31 de octubre. Ay, Dios santo, 31 de octubre del 2021. Y las reglas, que ya los fieles oyentes de este programa ya se las saben. Y quien no se las sabe, pues bueno, solamente City Pop es lo que pondremos el día de hoy. Solamente alcanzan pedido los tres primeros. Y el post se va ya. Se fue, a menos que me vote el tema de que es formato de venta. Sí, señor, formato de venta. Híjoles, espérenme tantito. Va otro redoble. Va otro redoble. ¡Ya se fue! ¿Listos con el copy-paste? ¿Listos con su copy-paste? Estoy actualizando apenas. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que se viene? Aquí viene lo bueno, jóvenes. Vayan alistándose en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Ya está el post de la pirañiza. Vamos, pirañas. Yo confío en ustedes. Les tengo fe. Híjoles, es poner pedido, no darle like, Fernando. Por favor, ese like te puede costar tu pedido. Te lo pueden ganar por darle like. Julián Antonio nos pide algo de María Takeuchi, Yume no Suzuki. Lulu, qué rolón, qué rolón me no, es de una, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya, nada más dale el primero, Solamente uno. Y es el mismo, bueno, ya. Yume no Suzuki, ya está, sí, perfecto, ya lo tengo. Temazo, de María Takeuchi, del álbum Request de 1987. Qué gran tema, Yume no Suzuki, es mi favorito de María Takeuchi, por cierto. Vamos a ver quién más falta de pedido, porque está... Nada más hay uno, quedan dos. Vamos, pirañas, ataquen. Solamente hay uno, está escribiendo alguien más. Fernando Flores los pide Love Talking Honey It's You del año 82 de Tatsuro Yamashita. Muy bien. Ah, caray, entraron dos al mismo tiempo. A la madre. Tan bárbaro. ¿Sí lo tendré ese Love Talking? O si no, ahorita lo consigo. Creo que lo voy a tener que conseguir. Pero bueno, tengo mucho tiempo para eso. Mucho tiempo. Híjole, están pero tremendos aquí con los pedidos, Como auténticas pirañas. Alguien más está escribiendo, se está tardando. Vamos a ver, vamos a actualizar la página, a ver quién cayó con su pedido. Nadie, sigue faltando uno. Ah, ya tenemos tres. No me digas. No hay dos, pero uno se borró porque está repetido. Híjole, está pero tenso, tenso. Bueno, en lo que cae el último pedido, les quiero comentar el tema este que acabamos de escuchar de Junko Hashi, I Love You So, corresponde al álbum Magical de Junko Hashi. Bueno, ayer en el grupo de Facebook del Rey del City Pop puse una imagen de una subasta donde están subastando el cassette del álbum Magical cerrado. ¿Saben cuánto va la puja? La puja va en 70 mil yens. 70 mil yens. Llegó el último pedido. Tazogane Nobisite Yunko Yagami. La piden a Nami desde Valparaíso, Chile. Allá, hasta Chile. Dedicado para Yuki de los dólares. ¿Cómo no? Saluditos allá, Yuki de los dólares. Muy bien. Pues ya está programado, listo. Ya están los tres pedidos. Pedidos cerrados, vamos a poner aquí pedidos cerrados. Alcanzaron. Híjole, aquí ya van dos rachas largas, Fernando y Nanami van, llevan dos, ya llevan tres semanas seguidas con pedido en la pirañiza, Oh, no me decepcionan pirañitas, no me decepcionan. Aunque ahora estuvo un poquito más más tranquilo, ¿no? La semana pasada sí apenas puse el post y cayeron cuatro, cuatro pedidos. Sí estuvo, pero tremendo la semana pasada, Listo, ahí está, pedo cerrado, ya, no hay más. Horas con 9 minutos en el tiempo central, 23 con 9 en Argentina, Chile y Paraguay. Bien. Y les decía, la puja de ese cassette de Junko Yagami, digo Junko Yagami, Junko Hashi, perdón, también es Junko, pero no, es de otro apellido. Esa no es tu familia. Ese disco de Junko Hashi, Magical, ese pedido, dije, ese cassette quiero decir, estaba en 70 mil yens, ¿no? Traducido a pesos mexicanos. Todos son como 13 mil pesos, más o menos, ¿no? 13 mil pesos, 13 lucas, es una locura, O sea, son alrededor de $650 por un cassette. ¿Really? He visto vinilos en mejor estado, sellados inclusive, que no están en ese precio. Sí hay algunos, ¿no? La verdad, sí hay vinilos. Pero no tanto de artistas japoneses, sobre todo son de artistas americanos allá en Japón. Eso sí tienen muy alta demanda, pero curiosamente uno ve a Japón a los Hard Off, a los Urugaya, y ahí ve los vinilos de estos artistas a precios irrisorios, Algún día me gustaría ir a Japón y llenarme de discografías japonesas de estos artistas y traérmelos acá de este lado del Atlántico. Perdón, del Pacífico. Sí, es el Pacífico, ahora sí es el Pacífico. De este lado del Océano Pacífico, sí, porque si es del Atlántico sería Europa, ¿verdad? Y traerme todas esas discografías que pues acá pues, lógicamente no se consiguen, no hay forma de traerlas. Hay maneras, pero son un poquito más complejas. Dice Santorio, ah caray, me lo perdí, qué rápido son. Pues ni modo, mi buen Santorio, ni modo. Ni modo. Y estuvimos lentos, dice Nanami, sí. No, la semana pasada yo creo que fue el récord, en un minuto se acabaron los pedidos. Hicieron el honor al mote de pirañas. Muy bien. Saludamos a Malian Dasai. ¿Quién logra entrar al Discord? Un gusto. Bienvenido, bienvenida. También dice Nanami, piraña profesional, ¿cómo no? Saludos a Moca, pura vida, ya hasta Costa Rica, ¿cómo no? Saludos allá hasta Costa Rica, pura vida. Espero que te la estés pasando muy bien allá en Costa Rica, Saluditos hasta allá, hasta tierras ticas. Dicen que las playas de Guanacaste están bonitas, ¿no? Si ves al primo Rayon ahí en Cartago, no lo saludas, al primo Rayon. Pero qué bueno que te la estás pasando muy bien allá en Costa Rica, Pura vida está allá. Acá, desde nuestro México lindo y querido, pues ya estamos en la misma hora, por cierto, ya se atrasó aquí la hora. Así que técnicamente tú atrasaste la hora un día antes, ¿no? Porque ya estamos igual que con Centroamérica, es la misma hora, 20 con 12 aquí y allá. Muy bien, qué bueno que te la estás pasando súper, me da muchísimo gusto por ti, que estés disfrutando ahí con tu novio, todo muy bonito. Qué hermoso, qué hermoso, que se la estén pasando bien allá en Costa Rica. La verdad me da muchísimo gusto por ti. Muchísimo gusto y pues a disfrutar y pues pura vida, ¿no? Pura vida, muy bien. En fin, bueno, pues ahí están los saluditos de toda la gente que nos está saludando. Vamos a ver más mensajes. Creo que ya sería todo, ¿no? Creo que de momento ya sería todo, perfectamente. Vamos ahora al siguiente bloque musical, que es Anisong y City Pop. Ustedes saben de que el anime normalmente siempre sus openings y endings van en función a la música que está de moda o a los artistas que están de moda allá en Japón, ¿no? La década de los 80s no fue una excepción. Y es que, por ejemplo, acá se puso de moda, porno graffiti, y en una época de porno graffiti sacaba temas de anime, ¿no? Asian Kung Fu Generation también se hartó de sacar temas de anime, ¿no? Hoy tenemos a Lisa, ¿no? Que es famosa y saca muchos temas de anime, ¿no? Nos guste o no, tiene muchos temas. En aquellos tiempos, pues, ¿quiénes eran las famosas, no? Mariya Takeuchi, que no le he encontrado temas de anime, por cierto, ¿eh? Eran Miki Matsubara, que tampoco le he encontrado temas de anime, ¿eh? Hay una artista por ahí que se me está escapando el nombre. ¿Cómo se llamaba? Yokasaki, creo que se llama Yokasaki. Se les debo el apellido, pero la estaba escuchando en Spotify y tiene por ahí algunos temas de anime, se los traigo en futuros programas. Porque hoy ya tengo tres temas definidos y de artistas conocidas. Bueno, dos artistas que conocemos por el mundo del City Pop y un artista que quizás no conocemos tanto. Pero vamos por partes. Recordaremos por ahí el anime de Yurusei Yatsura, que es una de las obras maestras, una de las tantas obras maestras, junto con Ranma y medio e Inuyasha de Rumiko Takahashi. Bueno, pues una de sus obras máximas, pues se lanzó durante la década de los 80s. Y pues precisamente, uno de sus openings, o mejor dicho, es uno de sus endings, más precisamente el séptimo ending, es interpretado por un artista que recordamos por el álbum Angel Touch del año de 1990. Me refiero a Cindy Yamamoto. Ella interpreta el séptimo ending del anime de Yurusei Yatsura y se llama Open Invitation. Lo vamos a escuchar aquí en el programa. Este es un bloque de tres canciones que tendremos a continuación. Otra intérprete famosa también en este mundillo del anisong es precisamente Meiko Nakahara, que también estuvo muy muy activa durante esa década, primero como intérprete y luego se fue ya como seiyu, y actualmente está parcialmente retirada de la escena artística japonesa, ¿no? Pero tiene un legado importante. Todavía no me voy al corte, se me está cortando aquí la música, un segundito por favor. Y finalmente tenemos este tema. Bueno, este intérprete no es quizás tan conocida, pero el tema es muy muy conocido y es emblemático de la década de los 80s. Y si hablamos de los 80s, no podemos evitar hablar de City Hunter, que tiene entre toda su gran variedad de música uno de sus openings, que es Ai Yo Kien Aide, interpretado por Kaoru Kojiro Imaki, del año de 1987. Así que vamos a tener un bloque lleno de muchos temas de esta índole, temas de anisong que forman parte de algún anime. Entonces, pues nada, así las cosas en el programa de hoy. Vámonos con este bloque especial antes de la pirañiza, que se llama Anisong y City Pop, aquí en la Radio Anime Nexus. Así que vámonos con Cindy Yamamoto, que nos trae Open Invitation de Yurusei Yatsura. Es su séptimo ending, son las 20 y cuarto ya en el tiempo central de México y Centroamérica, las 23 y 16 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Esto Radio, es el Rey del City Pop por la líder de América. I try to keep it, my little secret, yakuza. Y ahora, del anime de Kimagure Orange Road del año de 1987, su tercer ending, Dance in the Memories, por Meiko Nakahara. Son las 20:20, continuamos. I just dance in the sweet memory. Ahora Kaoru Kogurimaki, nos trae a Yokenai de The City Hunter. Es el opening del anime de 1987. 2024, volvemos. Light. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos aquí al Rey del City Pop a través de la radio Anime Nexus, la líder de América y nada más. Bueno, pues ya tenemos las tres canciones solicitadas por nuestras queridísimas pirañas. Fueron nada más y nada menos que Love Talking de Tatsuro Yamashita de su álbum For You del año 82. Lo pidió Fernando Flores ahí a través de, lógicamente, de la pirañiza. Vía pirañiza también el pedido que nos hizo Julián Antonio, me parece, así es, Julián Antonio. No sé dónde es, le mandamos un saludo. Nos está solicitando Yume no Suzuki de Mariya Takeuchi del álbum Riquez del año 1987. Y finalmente Nanami desde Valparaíso, Chile, nos pide Tazogare no Bay City de Junko Yagami. El gran éxito de Junko Yagami de su álbum, ay, ¿cómo se llama este álbum? Full Moon del año 83, precisamente de Junko Yagami. Creo yo, este dato lo quiero corroborar, pero estoy completamente seguro que de estas artistas de City Pop, me parece que la única que cruzó el charco y estuvo en América Latina, más precisamente en el Festival de Viña del 76, me parece, fue Junko Yagami. Y hay registro de ello, además. O sea, está el video de cuando participó en el Festival de Viña del Mar del año 76. Ahí se los compartí ya hace algunas semanas en el blog. En el grupo de Facebook. Y está el registro, ¿no? Cantó el tema. Ay, Shal, creo. Algo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. De Junko Yagami, ¿no? Luego lo pondremos. De hecho, ¿saben qué bloque tengo pendiente de volver a hacer? El bloque de concierto. ¿Se acuerdan aquel bloque de concierto que hicimos en el programa 1? Que escuchamos precisamente a Junko Yagami cantando en Los Ángeles, su tema Bay City. Y escuchamos a Mariya Takeuchi y a Tatsuro Yamashita cantando a dueto Plastic Love. Bueno, pues por ahí encontré ya presentaciones de Miki Matsubara en vivo. Y yo creo que con esta de Junko Yagami en vivo, yo creo que ya el siguiente programa va a regresar el bloque de El Rey del City Pop en concierto que tuvimos en el programa 1. Lo bueno vuelve. ¿Cómo no? Mensajes de Discord. Moca desde México, de la Ciudad de México, pero está en Costa Rica de vacaciones. Dice: Open Imitation es hermoso, temazo. Así es, la verdad es que la música de Yurusei Yatsura no desmerece en absoluto, ¿eh? Nanami, por acá en Discord, buenísimo bloque temático de hoy. Confieso que la primera vez que escuché Plastic Love, pensé que era el ending de alguna serie ochentera que no ubicaba. De hecho, creo que a varios nos pasó lo mismo, ¿eh? Ciertamente, Plastic Love es un tema que uno lo escucha hoy en día y se puede denominar como un tema muy completo, digno de ending de algún anime, ¿eh? No lo es, por fortuna o por desgracia, según le quieran ver. Pero bueno, al final de cuentas queda ese legado de Plastic Love, que es sin duda el tema que nos abrió la puerta a todo este mundillo de lo que es el City Pop, ¿no? La Coneja dice, uff, City Hunter, y un Me Encorazona por ahí que la verdad se comparte ese, sí, Me Encorazona. Es que City Hunter es la serie de series, ¿no? Es tremenda City Hunter. Si no la han visto, véanla, ¿eh? Está tremenda, ¿eh? Está muy, muy buena. 20 horas con 31 minutos. ¿Qué dice Santorio? Caray, tengo muchos mensajes de Santorio. No, creo que ya no, ¿verdad? Creo que fueron todos. A ver, vamos a ver en los mensajes generales del programa. Creo que está todo muy tranquilo, ¿no? Perfecto. Pues bien, se viene la pirañiza. Y estamos ya con el tiempo encima, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Ay, vamos a empezar a agarrar un poquito de energías. Porque ya se viene lo bueno. Se viene lo sabrosón el día de hoy, ¿no? Los pedidos. Y ya la recta final del programa. Qué rápido se fue el programa, ¿eh? Tatsuro Yamashita con esto que se llama Love Talking. Son las 20:32. Es pedido de Fernando Flores aquí en el Rey del City Pop por la radio Anime Nexus. Ya volvemos. Talking. Oye, qué temazo, nos pediste, Fernando. Tremendo tema este, Love Talking, Honey It's You, de Tatsuro Yamashita, de su álbum For You del año 82. Y ahora nos vamos a ir con María Takeuchi, la gran María Takeuchi, la más grande también. Mi tema favorito de ella, del año 87, de su álbum Riqueza, esto es Yume no Suzuki. Son las 20:38 en el tiempo central, 23:38 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Continuamos aquí en el Rey del City Pop. Este tema lo pidió Julián Antonio. Ahora sí, continuamos. We'll be right back. Temazo, temazo. Y qué bloque tuvimos de pedidos, porque esto aún no termina, Nanami nos pidió para dedicar para Yuki de los Dollars. Esto es Tazogare Novi City del año 83 de Junko Yagami de su álbum Full Moon. Pero ojo, esto es un bonus. Esta es la versión larga. 2043, regresamos para despedirnos. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Pues bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final del Rey del City Pop. Sin antes leer los últimos mensajitos, pues nada, creo que ya sería todo por el momento. Saludos a Berardo Castro, allá hasta Chiapas. Allá donde nos escucha, un saludo enorme hasta allá. Muchas gracias por la sintonía y por estar disfrutando de la buena música del City Pop. Le gustó el tema de City Hunter, ¿no? Lógicamente, tremendo tema. Y pues bueno, dice Santorio, arrancaron bien las complacencias. El bloque anterior estuvo me hizo recordar temas de animes de antaño. Sí, la verdad es que estos últimos dos bloques estuvieron pero tremendos, La verdad, muy buena música. Tuvimos tanto de los animes clásicos que tienen música City Popera, como de las tres complacencias musicales que con mucho gusto nos hicieron Fernando Flores desde Honduras, Julián Antonio y Nanami desde Chile, que se comunicaron con nosotros y fueron parte de la pirañiza que arrasó con los pedidos. Llevan racha, Nanami y Fernando llevan racha con los pedidos. Ya creo que voy a sacar la estadística, pero creo que ya llevan 4 al hilo, los dos, Van pero imparables, imparables como pirañas, como pirañitas. Muy bien. 20:52 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Yo les decía ahí en el Discord, estas canciones, las que acabamos de escuchar, son para poner el subwoofer a todo volumen, Así que truene la bocina, que truene. Hay que disfrutar esta buena música, Y ya, terminando el fin de semana, arrancando ya la semana laboral. Entiendo que en algunos lugares mañana es feriado. Pues disfruten su feriado del día de mañana. Acá en nuestro país, aquí en México, el feriado es el día 2. Para algunos, otros trabajan, a mí sí me toca feriado. Pues yo trabajo mañana, pero descanso el 2. Así que, pues bueno, así las cosas aquí a través de la magia de la radio. Entonces, pues bueno, hay que arrancar nuestra semana con muchos ánimos, con muchas energías. Y por supuesto, el podcast. El podcast, por cierto, la semana pasada tuvimos un problema técnico con la carga del podcast a la red. Sin embargo, ya se logró resolver durante el lunes pasado. Y ya, lógicamente, lo pudimos tener listo para su descarga y disfrute en cualquier momento on demand. Ahora sí, como se usa mucho el tema, pueden escuchar el podcast del Rey del City Pop cada semana. Este será el del programa número 8. Número 8, correspondiente al día 31 de octubre de 2021. Así que, pues bueno, esperen el podcast aproximadamente de 45 minutos a una hora después del programa. De hecho, creo yo que ahorita inmediatamente lo voy a subir. Entonces esperaría, si todo sale bien, que el podcast esté disponible a eso de las 21:30 tiempo de México, 0:30 tiempo de Argentina, chicas. Así que estén muy, muy pendientes quienes lo quieran descargar. Y si ya se les hace muy tarde, pues ya mañana seguramente amanecerá y estará ya el podcast listo para que lo puedan bajar a sus dispositivos, lo puedan escuchar en línea, etcétera, ¿no? Así que bueno, es parte de la información que les doy. Y pues bueno, estén pendientes si es que llega a haber algún posible movimiento en el horario, que nos vayamos una horita más temprano, a las 6 de la tarde, para mejorar un poquito la experiencia de usuario. Y pues bueno, pues nada, porque este horario sí está horrible. Yo créanme, yo detesto el horario de invierno, yo lo odio con todas mis fuerzas, lo odio. Pero bueno, ni modo, cosas de políticos. En fin, amigas y amigos, a nombre de los que hicimos posible Rey del City Pop y la radio de Anime Nexus, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos despedimos con Fly By Day de Anri. Este tema es de su álbum Heaven Beach de 1982. Es de Anri. 20:55, nos vamos, gracias. Que estén ustedes muy bien. Excelente inicio de semana. No, no, no.